Trucos mentales para obtener lo que quieres. Los seres humanos somos criaturas rituales y de hábitos, por lo que algunas veces estos patrones de conducta pueden ser medidos y confirmados para su utilización con diversos fines. Esto ha sido estudiado seriamente por psicólogos sociales como Alison Brooks, del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, y los psicólogos canadienses Paul y Lacey Pickett. He aquí las propuestas. 1. Repetir tu opinión personal y asentarla hasta que consigas que crean en ella. Decir tantas veces sea posible lo que queremos hasta que el resto de las personas lo crean. Hacerlo de forma constante podrá ayudarte a convencer a los otros. Los demás escucharán y habrá quien a la larga terminará por apoyar tus ideas. Investigadores de la Universidad de Michigan han denominado este fenómeno como distorsión de la memoria. Se trata de un fallo que se ocasiona en el cerebro al unir la repetición y aceptar ciertos hechos, lo que transforma las creencias y las opiniones que nos son cercanas. 2. Imitar a los otros, sobre todo a aquellos de los que deseas conseguir algo. Diversos estudios han probado el poder de la imitación en las interacciones humanas, así como el poder de la empatía y la proyección. Por ser animales sociales, los seres humanos mostramos mayor inclinación a auxiliar y apoyar a quien percibimos del mismo grupo. También se ha probado que si el investigador imita la postura y el lenguaje corporal de su sujeto objeto, la posibilidad de que lo ayude se eleva al triple de su posibilidad. 3. Usar la afirmación "no lo hago" en lugar del "no puedo hacerlo". Para no terminar en fracaso, se debe ser concluyente y sobre todo determinante. Desde cumplir o dejar la posibilidad de recaer hacen la diferencia. Ser tajante ayuda a lograr alcanzar metas. De otra manera se está destinado a la decepción de no conseguirlo. Aunque no parezca del todo claro, el resultado efectivo de la afirmación "no lo hago" actúa como una determinante en el individuo. Una decisión que se ha asumido con conciencia. Al contrario, la frase "no puedo" transmite indecisión y da cabida a la duda, y por lo tanto a fallar. Por ejemplo, si comienzas una dieta y alguien te invita a una rebanada de pastel, puedes decir "no como pastel" en vez de "no puedo comer pastel". Cuéntanos qué tal te funciona. 4. Expresar verbalmente la emoción reduce el estrés. Ser positivo en voz alta, y no se trata de una artimaña de superación personal. Ante situaciones de presión laboral o escolar, el pánico es el enemigo a vencer. Para atenuar la angustia, se recomienda indicar en voz alta "estoy emocionado". Al reducir significativamente la tensión y calmar el nerviosismo, se tiene mayor claridad para evaluar las situaciones. No funciona decirte a ti mismo que no hay nada que temer. La diferencia es indicar emoción en voz alta. Enfoca la atención en algo más positivo. 5. Sumar razones a las cosas que se solicitan. Añadir una razón a nuestras solicitudes o escucharlas en palabras de otros puede cambiar nuestra actitud, siempre y cuando no requiera tiempo o mucho esfuerzo. Esto es hábilmente utilizado en los artífices de la publicidad y el neuromarketing, puesto que vuelve vulnerables a la manipulación a los posibles clientes. El razonamiento simple se pone en acción ante argumentos o razones sencillas, volviendo acciones sin pensarlo dos veces. Si el favor solicita más esfuerzo, seguramente se pensará con mayor profundidad que ante la razón simple, tonta y en apariencia razonable. Por ejemplo, será menos efectivo decir "préstame una pluma" a decir "préstame una pluma porque necesito escribir un teléfono". Con la segunda frase conseguirás más fácilmente esa pluma. Fuente: Acción Preferente, 2014. Trucos mentales para obtener lo que quieres. Noviembre 26, 2014, de Fundación UNAM.